Estas patitas van al molino, una por pan y otra por vino. Vino, vino, vino van, vino, vino, pan, pan, pan. Estas patitas van al molino, una por pan y otra por vino. Vino, vino, vino van, vino, vino, pan, pan, pan. Para, para, para, pa, pam. Y se agarran las piernitas del hijito y se llevan las rodillas al ombligo. Uno, y dos, dos, tres. Estas patitas van al molino, unas por pan y otras por vino. Vino, vino, vino van, vino, vino, pan, pan, pan. Estas patitas van al molino.